cola meneando me viene provocando. Me quiero matar cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá. Cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá. Me hace transpirar cuando empieza a menear. Es tan loca como poca, como nadie me provoca. Quiero yo comer su boca. Me quiero matar cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá. Cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá. Porque a la cuenta de tres, esto sigue. Un, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. O al revés. ¡Cucumbia! Y una vez más para toda la gente, dice así. Un, dos, tres. Me dejaron en banda.